Primero que nada, buenas tardes y agradecerles la deferencia que ha tenido la coordinadora con mi persona. Realmente cuando me inicié en la judicatura, cuando me inicié como juez, siempre mi ideal fue hacer justicia. He sido juez de paz no letrada, juez de paz letrada y juez superior. Y quién sabe, mi interés por conocer la experiencia ajena surgió de una, pues, era anécdota que me sucedió, pero que me hizo sentir mal. Yo era juez de paz no letrada en el distrito de Barranca, de donde soy, y se me presentó una pareja de campesinos que venían de la sierra, de Huaraz, por esa zona. La mujer quería que cite al esposo para llegar a un arreglo, porque ellos habían tenido un niño y el niño había muerto y ella quería arreglar el problema que tenía con la pareja. Cuando vino el esposo, la señora refirió que lo que ella quería era que él le cancelara todos los gastos del sepelio del niño. Sacó una lista de velas, de comida, de chicha, etc. Bueno, después de ver toda esa relación, le pregunté, ¿y cómo había enterrado ella al niño? Porque no veía en la lista que presentaba el costo del cajón. Y la señora me dice, no, al niño lo envolví en una manta y lo arrojé a un foso, porque tuve una reacción un poco airada y de la cual me avergüenzo, porque el esposo me corrigió y me dijo, usted no tiene por qué pedir cajón, porque en mi comunidad así se entierran a los muertos. Para mí eso fue un sacudón emocional muy fuerte. Me hizo pensar más en el otro, más en las desigualdades que hay en el país, más en la incomprensión de la justicia hacia otros sectores de la población. Entonces, de allí vino mi preocupación por interesarme en la administración de justicia hacia comunidades donde este derecho que nosotros tenemos, este derecho romano germánico, no es el que le aplica, es su costumbre. Y luego ya me fui involucrando en otros temas, y cuando llegó la oportunidad de conocer los casos de graves violaciones de los derechos humanos que se cometieron en la época del 90 al 2000, entre ellos la desaparición de los chicos estos de La Cantuta, que fue algo terrible, Barrios Altos, Santa, Yauri, tuve que la oportunidad de sentir que podía hacer justicia, que debía devolverle al país, a las personas, no solo yo, sino todos los magistrados comprometidos en que el país sintiera de que había moral, que había justicia, que habían valores, que podíamos volver a creer en los jueces. Y ese fue el empeño que pusimos en todos los casos. Hubieron muchas incomprensiones, eso no podemos soslayarlo, pero habíamos tomado una decisión. Éramos jueces, y los jueces aplican justicia. Los jueces se restablecen el equilibrio en la sociedad. Tenía que haber reparación, pero con justicia. Y aquí me tocó vivir una experiencia muy dura cuando en el Santa fuimos a entregar los restos de los campesinos del Santa. Y también la vida me toca contarles otra vivencia muy dura, porque nos habían colocado los féretros y se acerca una señora, un poco gordita, ella, la señora muy tranquila, una mujer con una calma en el rostro, y le dijo al cuerpo de su marido, yo siempre te esperé. Es decir, era un cuadro desgarrador. Padres que veían a sus hijos, porque fue de muchos años, niños que conocían a sus padres, conocían los restos de sus padres. Y me pregunté, ¿quiénes somos? ¿Cómo el Estado puede dar la espalda a sus ciudadanos? ¿Cómo para ellos nunca hubo justicia? Nosotros buscamos incansablemente esos restos. Tuvimos muchas ayudas y finalmente no fuimos. Fue una casualidad el encuentro de esos restos. Lo mismo pasó con los chicos de La Cantuta. Sacamos los restos, nos fuimos a Francia, estuvimos por Inglaterra, no nosotros, sino con la ayuda de EPAF y todo, y hubieron restos que nunca se pudieron identificar, estaban muy dañados por el fuego por el paso del tiempo, ese duelo no se ha cerrado, como muchos otros duelos no se han cerrado. Acabamos de escuchar que el espíritu para descansar tiene que buscar su cuerpo. Esos somos los peruanos. Y eso es lo que motivó toda nuestra lucha y el desempeño de nuestra función y lo que pudimos hacer y aportar para nuestro país.